Hola Mariana, te habla Daniel y Ángel desde acá, desde en colectivo por la Mosquitera. Hola, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo andan, Daniel, Ángel? ¿Todo bien? Bien, Mariana, bien. ¿Cómo andan tus cosas? Bueno, bien, todo bien acá. Como día jueves, diré. Bueno, pero el día jueves ya es Como día casi, jueves. casi viene Ya el es fin de casi. semana. Casi, casi, Sí, casi. se hace más largo, se hace más largo, pero bueno. Bueno. Pero todo bien, todo bien, todo Bueno, bien. Mariana, contanos un poquito qué es esto de Encuentro Multisectorial Las Heras. Bueno, primero que nada, yo me llamo Mariana, pero me conocen más comúnmente como La Peque. Soy militante de la Red de Organizaciones Populares. Bien. Nosotros hace un par de tiempo atrás que venimos construyendo un frente político donde lo conformamos distintas organizaciones sociopolíticas territoriales y comunitarias de Las Heras. En primera instancia, y bueno, nosotros habiendo tenido una experiencia donde en el año 2023 fuimos parte de una lista que lo integraban los movimientos sociales, después con compañeros y compañeras referentes del departamento, decidimos seguir construyendo, ¿no? Digo, como que no se terminara el proceso ahí, porque bueno, aparte nos pasa que nos encontrábamos en el barrio, entonces dijimos, bueno, sigamos con esta construcción. Y empezamos a convocar a compañeros y compañeras de otras organizaciones, referentes políticos, militantes, para que, bueno, ir conformando esto. Y tuvimos una reunión hace unos meses atrás, la primera reunión, y coincidíamos en esto, en la necesidad del encuentro, ¿no? La necesidad del encuentro, la necesidad de construir desde otro lugar. Representativo. Entonces, bueno, esperamos que pasara el mes de agosto, sinceramente, porque vean que el mes de agosto es como el mes de los festejos del Día de las Infancias, entonces como que todos estábamos con mucha actividad. No, Y aparte el bueno, que pasa agosto vive un año más. Decía claro, mi exactamente, teníamos que abuela. ver a ver quiénes seguíamos en pie y quiénes no. Y después se vino septiembre con todo el sonda, así que bueno, teníamos que esperar a ver qué pasaba con nosotros, ¿no? Así que bueno, la planteamos para este fin de semana, el 5 de octubre, sábado. Y bueno, la construcción del encuentro ha sido con todos los compañeros y compañeras bueno, que están participando. Pensamos en armar en comisiones, porque bueno, hablábamos de las temáticas que nos atraviesan transversalmente en los territorios y que son necesarias discutirlas, formarnos, generar actividades de acción y además proyectarnos, ¿no? Digo, somos un frente político con proyección, pensar también y soñar qué es lo que haríamos nosotros, qué vamos a hacer nosotros cuando tengamos el poder de hacerlo, ¿no? Y además también ser oposición a lo que nos viene pasando hoy en el departamento de Las Heras, puntualmente, que bueno, que la gestión de gobierno es muy mala, muy, muy mala, la verdad. Y hay que construir una fuerte oposición frente a eso, pero también una alternativa, ¿no? De decir, bueno, nosotros queremos hacer esto, no solamente oponernos, que es tan necesario oponerse para que levantar la voz y decir que estamos en contra de lo que están haciendo, sino también construir una opción, ¿no? Representativa, que sea representativa para la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas del departamento. Así que en eso venimos. Peque, mirá, en tiempos Sí. en que lamentablemente algunos ejemplos de la política están en descrédito, para la Peque y su organización, ¿qué es la política? Para nosotros la política, bueno, por ahí lo decimos, suena algo como algo que siempre se repite, ¿no? Pero para nosotros la política es una manera de transformar la realidad que nos rodea. Y se puede hacer política arrancando desde la casa, desde la cuadra, desde el barrio, desde la escuela. Digo, la política es algo que nos atraviesa a todos y a todas. Particularmente me pasó este fin de semana que me encontré con personas que no, la mayor vieron cuando la conversación arranca, a mí no me gusta la política, pero tal cosa, todos terminamos, o sea, como que al final se armó un debate súper interesante y digo, todos intervenimos en política, todos opinamos y hacemos nuestras pequeñas transformaciones desde lo político. Y la política es eso, es transformar. Se puede transformar para el bien y se puede transformar para el mal, pero transforman la política, las decisiones políticas transforman. Y creemos que nosotros como compañeros y compañeras militantes, y aparte con todo el proceso, digamos, que venimos teniendo de nuestro departamento, nuestra provincia, nuestra nación, es necesario que nos pongamos en esta tarea, ¿no? En construir alternativas, en discutir, levantarnos y salir para adelante, porque para mí, sinceramente, no hay otra manera. Digamos, Argentina no va a soportar que nos arrasen y que se lleven todo, porque no lo va a soportar Argentina. Mientras tanto, nosotros tenemos que ir construyendo la fuerza política que sea representativa, ¿no? Cuando la gente, el ciudadano común, el ciudadano que por algún otro modo votó el gobierno que votó, tenga que buscar otra alternativa, nosotros tenemos que estar listos, porque si no, nos va a volver a pasar que va a aparecer cualquiera otra persona con espejitos de colores y nos van a arrasar, ¿no? De nuevo, y bueno, no, nosotros como militantes creemos que esto, que la política es esto, transformar, y bueno, es momento de que transformemos, ¿no? Hola Peque, ¿cómo andás? Te habla el gato. Buenos días. Hola, hola, gato. Buen día. La vez que nos vimos en la Sí. Plaza Marcos Burgos, entre las formas de Sí. organizarse que tienen ustedes, Sí. me hablaste que organizan ferias populares como para poder Sí. gestar un espacio de trabajo, ¿no? ¿Esto estaría Exactamente, incluido sí. también en esta propuesta de la multisectorial que se pretende juntar? Sí, yo si quieren les cuento más o menos cuáles son las comisiones que hemos discutido con los compañeros y compañeras de las distintas organizaciones que, bueno, que vamos a llevar adelante. Está la Comisión de Trabajo, Empleo y Economía Popular, digo, como haciendo la diferencia entre el trabajo y el empleo, ¿no? Que hay que discutirlo también. Salud mental y discapacidad. Está la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la Comisión de Juventud, Adolescencia y Preadolescencia, la Comisión de Adultos Mayores, la Comisión de Ambiente, la Comisión de Salud, la Comisión de Género y Diversidad, y creo que, no sé si me está faltando alguna, creo que no, son 9 en total, creo que las Bien, dije todas, bien. puede ser que me haya olvidado de alguna. Bueno, no importa, Peque, lo importante es que hagamos bien la convocatoria. Entonces sería Bien. este sábado 5 de octubre, vos contanos dónde, a qué hora Bien. y todo eso. Bien. La convocatoria es a compañeros y compañeras militantes o personas que quieran formar parte del frente político con esta perspectiva de la construcción, ¿no? Desde la construcción de lo que sea representativo para los ciudadanos y las ciudadanas. Lo vamos a hacer el sábado 5 de octubre de las 3 a las 6 de la tarde en la calle 9 de Julio 2748 entre Avellaneda y Río Negro, que es el Club Social y Cultural de los compañeros de Somos. Está ahí cerquita de la feria de la Plaza Las Heras. Bueno, Peque, Ahí cerquita. Bueno. esta iniciativa, a ver, voy a ahondar un poquito más, Sí. Bueno. porque a mí en mi humilde opinión, creo que la política Dígame. es una hermosa melodía, pero no estamos encontrando los músicos que la ejecuten con los acordes que corresponde. Y creo Bien. que estos nuevos espacios son una nueva forma de ver y hacer política, porque creo que deben ser pocos los espacios que convocan a la gente para empezar. Y eso también Claro. es innovador, pero también arriesgado. Sí. Nosotros, cada organización viene haciendo su caminito, ¿no? Desde la política y algunas desde la política partidaria. Lo que nosotros vamos a comenzar no es a hacer política, sino que vamos a comenzar a constituir un frente político que ya viene con una historia, digo, no tan abierto, no tan amplio, pero sí ya viene con una construcción y creemos necesario que para ser representativo tenemos que estar la mayor cantidad de voces discutiendo, ¿no? De lo que queremos hacer y a dónde queremos llegar y cómo queremos hacerlo, sin relegar ninguna de nuestras banderas, sin eso, ¿no? Estar dispuesto también a la discusión. Tenemos que discutir lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, Porque bueno, también en los ámbitos de discusiones no son algo que han pasado en los últimos años, y yo creo que por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, estamos en un momento donde hay que cambiar la manera en cómo hacemos las cosas. Bueno, Peque, yo te agradezco muchísimo el contacto, la verdad que interesantísimo este encuentro multisectorial Las Heras, y te dejo el final de Sí. la nota para que reforcemos la invitación. Bueno, nada, compañeros, compañeras, los que estén por ahí escuchando la radio, los compañeros y compañeras que están en la casa, que bueno, también nos pasa, ¿no? Que hay compañeros y compañeras que por ahí están en la casa un poco con el corazón medio dolido todavía, y con mucha rabia, con mucha angustia, e invitarlos, que si quieren participar de este encuentro, donde el objetivo es un frente político para salir a disputar y construir nosotros nuestro proyecto político que queremos para nuestro departamento. Están invitados este sábado 5 de octubre de las 3 a las 6 de la tarde en la calle Avellaneda 2748, entre, no, perdón, 9 de julio 2748 entre Avellaneda y Río Negro, perdón, me equivoqué. Ahí está. Esto, bueno, no solo somos organizaciones sociales, comunitarias, territoriales, políticas. También hay sindicatos que nos vienen acompañando y bueno, y compañeros y compañeras referentes que no se integran, no están integrados en ninguna organización, pero bueno, que quieren participar activamente de esto. Bueno, Peque, la invitación está hecha. Yo te deseo lo mejor. La verdad Bueno, muchas gracias. que hay en todo esto también un poco no, bastante de valentía, porque en los tiempos en que corren, con el descrédito que tiene la política, iniciar este proyecto, la verdad que es de una conciencia ciudadana importantísima. Bueno, muchas gracias. Gracias por el ratito. Y bueno, invitarlos también a ustedes, compañeros que están ahí del otro lado, poniéndole el cuerpo todo el tiempo, a que puedan participar, a que se puedan acercar. También digo, esto de encontrarnos en momentos en estos momentos, donde todo se sacude tanto y donde todo vemos que nos miramos así como diciendo qué pasa, encontrarnos en la mirada de otro compañero y de otra compañera también nos da fuerza para salir de nuevo, ¿no? A la calle. Eso, sobre todo, me parece fundamental. Bueno, Peque, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan bonito día.